quien dijo no. Como ves, me has dejado dividida en dos. Mientras pasa estoy sin ti, más duele cada instante. Mientras pasa cada noche ya sufro bastante. Si detrás de ti ya se me va la vida, te has llevado el aire, tu recuerdo me castiga. Ahora que la soledad golpea, ahora que no estás aquí, soledad golpea, ahora que no estás aquí, ¿quién cuidará de mí? A fuego lento se quema mi piel, porque ya lo presentía que no has de volver. Mi miedo juega a volverse locura, que mi alma se ha ido en busca de la tuya. Aunque no por mis palabras quieras perdonarme, a distancia no he evitado que deje de amarte. Y si detrás de ti ya se me va la vida, te has llevado el aire, tu recuerdo me castiga. Ahora que la soledad golpea, ahora que no estás aquí, ¿quién cuidará? Soledad golpea, ahora que no estás aquí, ¿quién cuidará de mí? Y me duele tu silencio que lo llevo adentro. Grabado en mi memoria creces con el tiempo. Tu recuerdo me castiga, tu recuerdo me castiga, me castiga, me castiga. Ahora que la soledad golpea, ahora ¿quién cuidará de mí? Ahora que la soledad golpea, ahora ¿quién cuidará de mí? Dime quién, ahora quién, dime quién. Pensar en ti, jugar. vida. No pensé que iba a enamorarme y no puedo obligarte, pero te pido que algún día me des otra oportunidad. Jugando con tu amor, jugaba con la misma muerte y no pensé. Contaba con mi buena suerte y te perdí. Y ahora yo no dejo de pensar. Haces daño, te necesito y no te debo amar jamás. Jugando con tu amor, jugaba con la misma muerte y no pensé. Contaba con mi buen Buscando una

más. Si me entregas completa tu vida, si tú me quieres, me lo tendrás que demostrar. Si yo me vuelvo a enamorar, no lo haré como antes sin pensar. Tendrá que ser por hechos y no por palabras. Tanto ardor en nuestros cuerpos, perfecta combinación.